Saludos desde Diálogos 3. Están aquí estos paganos finlandeses y suecos que vienen a arrasar musicalmente, eso sí, contrariamente a lo que hicieron sus ancestros hace 1000 años, que arrasaron, como sabéis, de otra manera. Cuando han empezado a escuchar la sintonía del programa, han empezado a murmurar, en el buen sentido, entre ellos, ¿de dónde tal? ¿Qué pasa? ¿Esto tal? Sobre todo, Sanna Quarkisonio, que está aquí inmediatamente, claro, lo vocal, ¿qué pasa? Bueno, ellos son los paganos Hedningarna. Instrumentos que hasta ahora no conocíamos, mezclados con instrumentos que sí conocemos y en donde ese sonido que yo he calificado en su momento como sonido crudo nos muestra instrumentos pulsados por arcos que tienen una extensión muy corta y por tanto las cuerdas son a su vez abrazadas de manera realmente colosal. Ese sonido en el que se mezclan poderosas influencias del rock de hace unos cuantos años, posiblemente cuando el rock estaba vivo, y que tiene su contrapunto en la manera de cantar de las dos cantantes finlandesas que el grupo tiene en este momento, Anita Letola y Telu Paulasto, que ya no está en el grupo. Anita Letola le ha sustituido y actualmente Hedningarna tiene dos voces, Anita Letola, Sanna Quarkisonio. Mientras estas músicas y estas explicaciones van sonando aquí en Diálogos 3 de hoy, advertiros que la gira del grupo comienza mañana, pero que esta tarde, los que queráis, podéis verlos en la FNAC de Madrid, en donde, a modo de presentación de la gira, tocarán varias piezas. Será a las 6 de la tarde de hoy, a las 6 de la tarde, en la FNAC estarán ellos. Y llevar cuidado porque puede ser muy fuerte. Sonido de la gaita sueca, sonido absolutamente peculiar, la gaita que la interpreta Anders. En un momento determinado del concierto, Sana Curquisonio y Anita Leto la cantarán a capela. Alguna de esas canciones que ellas saben y de las que hablaremos en el transcurso del programa de hoy. En realidad todo suele discurrir con este ritmo y con esta envoltura. Es una música que si dejas que te envuelva estás perdido. Una de las características de este grupo es que ha descubierto rock en melodías de la Edad Media. Y su manera de tocar los instrumentos está a la altura de los mejores grupos de heavy que uno pueda encontrar: Metallica, Led Zeppelin. En algunos momentos, extrañamente, lo que tocan se parecen a melodías que provienen del norte de África, de la península de Anatolia, de lugares así. Así que esto es lo que os espera si vais a alguno de los lugares en donde ellos piensan actuar. Atención. La cosa empieza en Murcia, mañana viernes, en el auditorio a las 10:30 de la noche. Baracaldo, el sábado 22, en el Teatro Baracaldo, 9 de la noche. Lunes 24 en León, Teatro Emperador. Miércoles 26 en Valencia, Arena Auditorium. Viernes 28, Madrid, Palacio de Congresos y Exposiciones, en donde ya estuvieron en su primer concierto en España. Y la cosa termina el sábado 29 en A Coruña. En donde el grupo que iniciará el concierto será Fianna Rocca. Así, como el que no quiere la cosa, estamos, al menos en mi opinión, ante uno de los mejores grupos que en Europa en este momento puedan existir. Ellos, yo creo que desde su modestia no son conscientes ni quieren serlo de esto que estoy diciendo, y tal vez pues deberíamos de empezar a hablar con estos paganos que nos vienen del norte de Europa sin que sepamos exactamente de dónde. ¿De dónde proviene todo? Tote, good morning. Buenos días. Buenos días. Ha aprendido Tote. Bjorn, está aquí Anders también. Está Sana. Good morning to you. Good morning. The first question is, sometimes part of your sound can be taken as if you have taken things from the south of Europe, from the north of Africa, from places like that. What would you say about it? Could be possible, yes. Bjorn dice que puede ser posible que efectivamente hayan cogido cosas del norte de África y de este tipo de tradiciones. I play mostly drums and those things in the group, and when I was 12 years old, I lived for a short moment in Syria, and that's an Arabic country. So I might be influenced by this. Dice Bjorn que cuando tenía 12 años exactamente, hubo un tiempo de su vida en que vivió en Siria, y tal vez eso haya tenido alguna influencia sobre la cuestión. But the rest is tradition in instruments and music from the Scandinavian countries, Anders. Yes, all the melodies is from Norway, Sweden, or Finland. You can associate some of the tunes from the south. Yeah. But it's from north. Dice que podemos asociar los sonidos con el sur, pero que es música del norte, y que todas las canciones provienen de Suecia, de Noruega y de Finlandia. Y las aportaciones de la música de Finlandia las hacen las dos cantantes. Sana Kurkisonio está aquí con nosotros, y ella es un producto de la famosa escuela Sibelius de Helsinki. Tell us about the Sibelius School of Music in Helsinki, Sana. Well, what shall I tell about it? We are studying music, or people are studying music there, and it's possible to study also folk music, and it's possible to study also folk music from the whole world. It's uh-huh. not only Finnish or Swedish, or it's the whole world. If we want, or if pupils want to, for example, have some didgeridoo lessons from Australia, it's possible. So, what's more, Dice que, bueno, ¿qué puede decir? Que se puede estudiar música. Lo más importante, tal vez, es que se puede estudiar música no solamente de los países nórdicos, sino de todo el mundo. Dice ella que, por ejemplo, si uno quiere recibir clases de didgeridoo, que es un instrumento de los aborígenes australianos, pues uno puede recibir clases de eso. So, how many instruments you can learn over there? As many that exist. Actually. Dice que puedes aprender tantos instrumentos como existen en esa escuela. So it's a very big school. Huh? It's a very big school. Yes, it is. But this possibility to study whatever instrument you want, I think it's only in folk music department. Yeah. So, and now, for example, there have been many students who has been interested in Mongolian and this the really, tuba singing. Yeah, and that's why we have had also teachers from tuba. Yeah. Mm-hmm. Dice que, por ejemplo, bueno, que esto solo, que no nos pasemos aquí, que solamente se estudia en el departamento de folk, lo dice ella, como si esto... yo no sé si ellos son conscientes de que esto no sucede prácticamente en ningún lugar del mundo, pero en fin. Y dice que, por ejemplo, en este momento hay un gran interés por estudiar esa manera tan especial de cantar que tienen en tuba, una región que está al lado de Mongolia, en donde pueden llegar a hacer hasta dos voces distintas con la garganta. Y dice que están trayendo profesores de allí. But Sana, I think that you are not conscious that this thing that you are explaining here so, you know, so easily is not the usual thing all over the world. No. You understand me? No, I don't understand. You are explaining how the things are at the institute. Yeah. But this is not the very same thing all over the world. It's only in your place. Are you conscious of that? No. Dice que no, que ella simplemente ha ido allí y ha estudiado, etcétera, etcétera. Tell me, the first time these three gentlemen approached you in order to form the group, mm-hmm. which were the conditions, the musical conditions? Le he preguntado cuáles eran las condiciones musicales por las que ellas, que tenían una cultura musical muy basada en Sibelius y finlandesa, ¿cómo podían, o sea, cuál fue el arreglo al que llegaron? You understand me? No, no. You must take it again, no. But not in Spanish, okay, please. Yeah. The first time you met them, yeah. you started thinking about the possibility of forming a group. No, it was actually so that we met and we did music together and it was so good to do that together, so yeah. we continued. Ya, yeah. Dice que la primera vez que se encontraron empezaron a hacer música juntos y fue tan bonita la experiencia que decidieron continuar. But you sing some of the songs in your language, for instance. Yeah, I do sing all of those songs I'm singing. It's in Finnish. In Finnish. Yeah. Yeah. So this is you told them at the time, I'm going to sing in my language. No, they do want me to sing in Finnish because my Swedish is not enough to them. Yeah, so. Dice que el tema está en que no en conservar aquí las esencias y tal, sino que la cuestión fue que ellos le dijeron a ellas que cantasen en finlandés porque su sueco no es suficientemente bueno, dice ella riéndose. O sea que este fue la primera cuestión que surgió al respecto de esto que estamos hablando. De esta manera hemos contestado a una serie de preguntas que han venido a través del correo electrónico, que querían saber al respecto de por qué ellas cantaban en finlandés, etcétera, etcétera. Some people wrote to me about this, you know, so that's why I asked the question. I'm also singing in Finnish because it's my mother language and because of this tradition I'm singing. Eso, o sea que ahora ya viene viene lo que estábamos buscando, que canta en finlandés porque es su idioma y está ahí reivindicando lo suyo, naturally, of course. Así que así fue la cuestión y la pregunta Tote, how come, I mean, that three Swedish musicians with all the experience you had before forming Hedningarna, you thought that it was a good idea to sing with two Finnish girls, so to speak. It's le he preguntado que cómo es que llegaron a la conclusión. Yeah. We were working with as an instrumental group, And when we heard this strong female tradition that Sanna is singing in, we really felt that we fell in love with it and felt that this could be something that could work together with our basic drone music. Dice que cuando escucharon la magnífica tradición musical, sobre todo vocal, de que ellas representan, pues llegaron a la conclusión de que la unión de su sonido básicamente instrumental con las voces de ellas podía dar un resultado francamente apetecible. Apart from your recordings together, you've been recording with Winme, for instance, the Joik singer. Can you tell us something about that, Anders? Winme. Yeah, we met him about 4 or 5 years ago. Yeah, conocieron a Winme, el cantante lapón, que canta con agro la tradición del Círculo Polar Ártico hace 4 años. And we have gig in North Sweden. Tuvieron un concierto en la parte norte de Suecia. And then he climbing up at the stage and began to singing and joiking. We don't know before that he came up, but he came y up. Y de repente, según estaban tocando, Winme se subió al escenario y empezó a cantar en su manera, el joik, el canto de los lapones. Yeah. Ellos no habían oído eso nunca. And in the end of the tune, he lying at the floor and joiking in extras. Dice que según estaba cantando, se tumbaba en el suelo y seguía cantando. And after this meeting, we had to do it again. Sí. Así que tuvieron que hacerlo otra vez porque, claro, no se acababan de poner de acuerdo. And you can hear him at the Tre record with the tune Tuli. Ajá. En el disco Tre ya está Winme cantando en uno de los temas. We have long after this tradition, meet this tradition too. So we. Así que han seguido trabajando para intentar averiguar qué pasaba con esa tradición. And when the girls. The time here 2 years ago when the girls not have time to us, we. Dice que hace 2 años cuando las chicas no tenían tiempo para ellos. Vaya una declaración. We ask Winme to do. Entonces dijeron como las chicas no están para cantar, pues que venga Winme y cante. Y ahí es donde está en Hip Joke Winme. Bueno, so what were you doing 2 years ago that you didn't have time to play with the group? Así que le pregunto a Sanna, ¿y dónde estabais hace 2 años que no tenías tiempo para tocar con el grupo? Well, actually, when Tre came, I was very pregnant. Dice que cuando se publicó Tre, ella estaba muy embarazada. And then first I took care of my kids, and then I started to. Works with other projects in así in que primero lo primero que hizo fue pues por supuesto ocuparse de sus niños y luego trabajar en otros proyectos. For me it was very important time that 2 years to get some more power and do other things. Sí, dice que para ella era muy importante hace 2 años tener el poder suficiente para hacer otras cosas. Así que esa es la explicación y de ahí surgió Hip Joke. So Hip Joke is the consequence of the girls not being able to play. One of the consequences. There are some others. Sure, but, Les he preguntado que si Hip Joke, el último trabajo, es una de las consecuencias es que ellas no podían cantar. You can say that. It was also because Tello in those days she also had a baby and after that she felt she would like to go another direction in her life. So we were in a and so we had a kind of pause and this project to do with the joik and the instrumental music because the Hip Joke is most an instrumental record again. We had a lot of tunes that were longing to come out, so we sí. take the chance to really do it. Bueno, dice Tote que básicamente lo que pasó fue que al mismo tiempo que Sana Quirquisonio estaba muy embarazada, como decía, Telu se quedó embarazada, también ya sabéis el proceso de Telu Paulasto, que bueno, al final acabó dejando el grupo, y que al mismo tiempo ellos tenían una serie de canciones que estaban gritando grabarnos, por así decirlo, y que eso fue lo que hicieron, porque no hay que olvidar que Hip Joke es básicamente un álbum instrumental. Didgeridoo. Música instrumental de Hip Joke con alguna intervención de Windman en la parte de atrás, y con este tema que es una improvisación y comienza con un toque de didgeridoo, es en definitiva otro trance hipnótico en el que el ritmo tiene una importancia decisiva, lo cual nos lleva a la siguiente etapa del programa de hoy, es a preguntarles sobre cómo desarrollaron su formación para presentarla como la presentan encima del escenario. Es decir, Bjorn prácticamente está libre de todo tipo de sujeción y va de un lado a otro con sus instrumentos de percusión y en algunos momentos incluso puede llegar a disfrazarse de cosas o de personas o de faunos o de... Anders está rodeado de extraños instrumentos que ahora nos va a explicar exactamente cuáles son, mientras que los instrumentos que pulsa Tote son más conocidos por parte de todos nosotros. Se acercan en su formato a zanfoñas, a aparatos que todos conocemos. Cuando he oído la palabra zanfoña se ha quedado rarísimo, hardy-gardy. Ahora dice que sí. Y en medio de esta especie de semicírculo que forman los tres chicos hay dos apariciones que ocupan enorme cantidad de espacio en el escenario, sobre todo Sana Quirquisonio. Y entonces ellas bailan, ellas cantan, ellas se dirigen al público, ellas en algún momento incluso están en este tipo de actitud de ¿y qué? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Así que vamos a hablar con ellos de esto. En esta parte veréis constantemente a Anders tomando un arco de violín muy corto, que es el que se utilizaba en la música folclórica finlandesa, por ejemplo, pulsando un extraño instrumento constantemente. Todos los instrumentos son acústicos, pero están amplificados electrónicamente a través de una técnica que les ha costado años desarrollar. Así que vamos a ver cómo se fue desarrollando este espectáculo escénico que nos presenta. So how did you develop your presence as a group on a stage? That's the main question. Tote. We started actually very acoustically, as an acoustic group. Empezaron de una manera muy acústica. Eran un grupo acústico. And for a long time we were working with the theater project. Durante mucho tiempo trabajaron en un proyecto teatral. And during that time we more or less together said that we would like to see if it's possible to take this music to in another scene. Cuando estaban trabajando en ese proyecto teatral, empezaron a pensar inmediatamente en la posibilidad de trasladar el proyecto a otro tipo de ambiente. And because we were longing for a broader audience. I mean, not just the freak for folk, yeah. Other people also. Porque además estaban pensando al mismo tiempo que no querían únicamente dirigirse al público que seguía habitualmente la música folclórica, sino que querían un público más amplio. And then we were standing in a rock club. En aquel momento estaban un día están en un club de rock. With shaving knees. con un montón de gente, bueno, se están muriendo de la risa, con un montón de gente con las rodillas al aire, es decir, con esos pantalones vaqueros rotos por las rodillas que estuvieron de moda en un momento determinado, ya. And they liked it. Y de repente todos aquellos resulta que les gustó lo que hicimos, dice Tote. Y estaban gritando, dice Anders. Y eureka. And we liked it also. Y a ellos también les gustó. So it was like an open door. Really. And fue como una puerta abierta, les digo, dicen sí, eso fue. Yeah. And we also then started to for to be on such a stage, you have to find a way to amplify. Ya. En orden, o sea, para hacer eso que querían hacer, necesitas una manera de amplificar los instrumentos. Y aquí es donde vamos entrando ya a la entraña de la cuestión. So there were a lot of problems, and you both. Se tuvieron todo tipo de problemas y de fallos al respecto de cómo se amplifican estos instrumentos que tenemos. But also, there appeared a lot of new sounds and new possibilities. Pero al mismo tiempo que iban cometiendo errores en el camino, iban aprendiendo nuevos sonidos y posibilidades. And then Björn bought a sampler. Yeah. Y en ese momento, ta-ta-chan, Leon se compró un sintetizador. And then we could get our own sounds, because we sampled our own sounds, and that made the orchestra bigger. Utilizaron un sampler para copiar sus propios sonidos en el sampler y poderlos reproducir de una determinada manera. ¡Electronics! So that was the first step. Yeah. So you have to. What do you call all the instruments? The name of the instruments you play, Anders. In Swedish or English? In English, please. Bowed harp and kid fiddle and Swedish bagpipe and. And in Sweden, in Swedish. Säckpipa. Sackpipa, que es la gaita, and the other, the... And lute, mandora. Mandora, laúd. And hurdy-gurdy. Sí, y la zanfonia. No, pero eso que tocas las teclas with keys that you play with the arc. Yes, it's a keyed fiddle. Ya, es una violín con teclas. Where did you get the idea of you know making that instrument? This kid fiddle is copy from instrument in Sweden. It's from the 16th century. Es un instrumento que está copiado de dibujos que tienen del siglo XVI en Suecia. It's in a monter in the museum. Sí, dice que él está en un museo, el grabado del que copiaron. So, no one know how to play at it and how. Así to que nadie sabía cómo se tocaba ese instrumento. So you have to develop it self with strings and tunings and. O sea que había que desarrollar prácticamente todo, el tipo de cuerdas que debía de llevar, el tipo de afinaciones que debía de tener. And that's the. So 10 years. 10 years. Yeah, 10 years. Learning how to play. Yes, no, well, no, I played 15 years in that instrument. Dice que lleva 15 años tocando ese instrumento. Yo le he hecho una broma diciéndole, pues 10 años tardaste, ¿no? Dice que lleva 15 años tocando ese instrumento. And in order to amplify that sound, what kind of problems you had? Le he preguntado qué problemas tuvo para amplificar ese sonido. In the beginning, we tried different microphones. Probaron diferentes micrófonos. But the best microphone who fit us, it's the piezo electro. Hasta que encontraron un micrófono que justamente le iba a la cosa. And after we have put this type of microphones and in a lot of the acoustic string instruments. Así que pusieron ese tipo de micrófonos a todos los instrumentos acústicos. You can get the signal. You can do what you want with. You can o sea, que puedes hacer cualquier cosa porque la señal es muy buena. But at the same time, you play on a stage. You have a sort of belt. Yeah, belt, yes. With a lot of things. Suele llevar un cinturón, él ahí cargado de cosas. So tell us what the hell you have in the belt. It's only a transmitter. Dice que tiene unos pequeños transmisores electrónicos. And also we have big problems with the feedback, so you have to. Tienen grandes problemas con el sonido que les rebota con el feedback. So you have to equalize, and you also have preamplifiers. O sea que hay que ecualizarlo todo, y en ese cinturón que podéis ver en la actuación que lleva el señor Steak en la cintura, claro, pues resulta que lleva unos preamplificadores. And Tot and me, we have a lot of instruments to choose. Tienen un montón de instrumentos de los que elegir. Veréis a lo largo de los conciertos que casi constantemente se van dirigiendo a la parte de atrás, en donde tiene una especie de exposición allí de instrumentos, y allí van cogiendo diversos instrumentos con afinaciones distintas, etcétera, etcétera. Todo eso hasta que Tote se suele volver loco y empieza a pegar unos saltos por allí. Porque en el fondo, Tote, at the very deep of you, there's a rocker. Yeah. Le he dicho, muy profundamente dentro de ti hay un rockero. Yeah, one important thing is that I think all of us, we came into folk as grown up. Dice que lo más importante que se puede decir de esto es que llegaron al folk cuando ya eran mayores. And for me, I had my teenage was in the cellar playing rock and so I have that background. Y cuando él era un chaval de 19 años, pues tocaba el violín en un grupo de rock, o sea yeah. Que ahí está la cosa. And actually, I think one of the reasons I fell in love with the folk tradition, as I felt it was that it has a lot of the same expression as rock. Dice que una de las cosas que le hizo enamorarse de la tradición folclórica es que en algunos aspectos tiene el mismo sentimiento y la fuerza del rock. So, there you are, the three of you, and the two girls come, and how they come, I mean, what the integration of your singing on a stage with the group, Sana. So, they play instruments, you sing. Yeah. Yeah, yeah. They are awesome. Like that, you are in the middle. Yeah. Entonces les he dicho que ellos tocan los instrumentos así en una especie de semicírculo, y en el medio de ese semicírculo están ellas dos. Yeah. With Anita we are doing the same that we did many years ago when we started to sing together and we were singing in the streets. Dice que con Anita Letola, que es la que ha sustituido a Telu en el grupo, están repitiendo cosas que hacían cuando empezaron a cantar en las calles. So you sang in the streets. Yeah, we did that with Anita. Mm-hmm. Ya, con Anita dice que ella hace años cantaba en las calles. O sea, os dais cuenta que van diciendo cosas como si, ¿no? Pasase And how come? I mean, how come? Because we wanted to do that, and we wanted to sing folk tunes in our own way, and to people and. Dice que querían dar a conocer las canciones y que decidieron que la mejor forma de hacerlo era plantarse en mitad de la calle y empezar a cantar. It was just for fun. Dice que fue simplemente para divertirse. And what was the reaction of the people? They liked it. Dice que la gente le gustaba cuando cantaban. So now you're doing the very same thing. Yeah, it's the most important thing. The most important thing is that you must feel that you have something to give, maybe to give to the audience or to the people, and maybe it's sadness, maybe it's happiness, it's many feelings you're giving and you're feeling when you're on the stage. It's totally the same thing that when you're singing on the street and you're giving all that you have in your heart. Dice que lo más importante para ella es que sientas necesidad de dar algo y sobre todo tener algo que dar, y que ese es el sentimiento más importante cuando te subes encima de un escenario, que en realidad es exactamente el mismo sentimiento de cuando cantas en la calle porque necesitas cantar, porque quieres dar algo. Ese es el asunto. Se siguen riendo del tema de los pantalones vaqueros rotos por las rodillas. Ellos tienen sus propias bromas, naturalmente, y nosotros no vamos aquí a interferir en su camino normal y habitual. So, the music played by their instruments is giving you what? Le he preguntado qué es lo que le da a ella la música que ellos tocan con sus instrumentos. It's giving me many feelings and power. Dice que le da poder y muchos sentimientos. And it's not well when you say that the music that the instruments are playing, we are playing together that music. Eso es. Cuando yo digo que están tocando instrumentos, que no se trata de eso, se trata de que ellos todos juntos están tocando. En realidad, ellas a veces usan la voz como si fuese un instrumento. Don't you think that you sometimes use the voice as an instrument? Yes, I think the voice is the instrument, and you can do whatever you want if you just can. Yeah. Dice que sigue, ella piensa que la voz es un instrumento, y ella piensa en la voz como un instrumento, y que puedes hacer con la voz exactamente lo que quieres. Tell us, Sana, about this way of singing, because this is not the normal way of singing in Europe, so this is a special way of singing. No, it's very normal way to sing when you... Dice que para ella es totalmente normal cantar así, le he preguntado. Yeah. When you are happy and full of life. Dice que si estás lleno de vida y eres feliz, cantas así. aquí yo creo que de todas sus declaraciones se desprende una cuestión que vamos a intentar hablar con ellos en la última parte del programa, y es si ellos son conscientes del impacto que esto tiene fuera de su entorno. Resulta que es un laúd eso que ha sonado con una guitarra. Esto que está sonando con una guitarra eléctrica. So tell me, Tote. Salud. Yeah, we worked in 2 days. In 2 days to get that sound out of lute. So how you extracted this kind of sound of a lute? Yeah, and we used a little amplifier. Yeah. That you use actually for just tuning and so. Dice que usaron un amplificador pequeñito que suelen utilizar para afinar el instrumento. And then you can, if you overdrive it totally, you can actually get this sound. Si le pones a tope, consigues este tipo de sonido. Les costó 2 días llegar a esta conclusión, y ahí está el sonido. Que consiguieron. Now let's talk finally. About the impact of your music outside the Scandinavian countries. Okay? Así que vamos a hablar del impacto de su música fuera de los países escandinavos. What would you say about that? I mean, are you conscious of that? Are you conscious of that you are having an impact outside your countries? Les he preguntado si son conscientes que si están teniendo un impacto. You are having success outside your countries. You are having, some people is listening to you and regarding your music as a very good music outside your main countries. So are you conscious of that? Yeah, a little, but you really feel proud for that, because The question is, did you know that you were going to have success outside? No, when we did this, yeah. No, we didn't even know if we can have success in Sweden. ¿Cómo iban a pensar que iban a tener éxito fuera de los países escandinavos, y ni siquiera sabían si iban a tener éxito en Suecia? So, what kind of feedback are you getting from from some other countries, from America, from Europe, from England, from wherever the place? Se ha preguntado que qué tipo de reacciones están recibiendo al respecto de lo que hacen. You feel understood. Yeah, it's different. We have been it's fantastic to feel that our music works so good here in Spain and in Portugal, for instance. Dice que es fantástico ver, por ejemplo, que su música está siendo entendida en España y Portugal. But what about the other countries? Yeah, and then in some countries it doesn't work, like in England, they doesn't understand it. Dice really que en Inglaterra no funciona, por ejemplo, a pesar de que hay que decir que cuando sus discos se publican en Inglaterra reciben críticas. But the critics say that you are very good. Mm. In England. Yes, but Tote means the reaction when we play there. What happens when you play there? It's very silent. Dice que cuando tocan en Inglaterra la gente se queda extrañamente silenciosa. But between the tunes they applaud very, very much. Yeah, and afterwards? And they don't understand it, but they think it's... Dice que no entienden lo que están escuchando. Amazing. It's amazing for them. Maybe they are very self-centered in their music. But they don't understand the rhythms. Dice que no entiende los ritmos. Yo le he dicho, a lo mejor es que están demasiado centrados en lo suyo. Dice que Bjorn piensa que es que no entienden los ritmos. And Anders, what's your opinion? Siempre que Anders va a intervenir hay un silencio, ya sabéis, porque es el cabeza huevo del grupo. Yeah, tell me. We have strong melodies. Yeah. And we put arrangement to these melodies with our power, the power in this time. Dice que ellos tienen melodías fuertes y los arreglos son todos muy poderosos. But I didn't ask you that. No, I don't remember. No le he preguntado the reaction of the audiences outside the Scandinavian countries. Yes, so Björn said that they like it. They like it, but sometimes they feel exotic. Yeah, dice que hay gente a la que le gusta, pero que piensan en ellos como algo exótico. Y esa es la contestación. Sana, what's your opinion about all this? Well, I think that to like some. Well, I know that there are people who likes our music, and I'm very happy about that. And when the guys here said that, well, people in England, for example, don't understand the rhythms, I feel it more that you don't always have to understand something, you just have to feel it. And that's the most important thing. And I think that there is always people who do understand, who do have the feelings of, do feel the things and who do feel the music, and then they like our music because it's the feeling music. That's it. Dice Sana, con muy buen criterio, al menos en mi opinión, que no se trata de que alguien entienda o no entienda los ritmos, de lo que se trata es de sentir la música, y si sientes la música no tienes que entenderla. Tal vez ha habido a lo largo de muchos años una faceta en la que era más importante entender que sentir, y así hemos visto como algunas facetas musicales se han ido perdiendo. O sea que creo que esta declaración viene muy, muy a cuento de todo lo que estamos hablando. Estamos en los instantes casi finales del programa de hoy, que quiero terminar naturalmente con una canción, y antes de que esa canción suene quiero despedirme de todos ellos con la pregunta del millón. How come that you are in Spain, you are from Sweden and from Finland, and you are known in Spain, in the south, the sun, you know, etc. You are the snow and Spain is the sun, and you are known in Spain and they know you emotionally, as you say. How come? I mean, how? Why? What people, happens? People are the same. I think that people are the same. Dice Sana que porque la gente es igual, da igual que haya nieve, que sean de Suecia y que aquí haya sol, la gente es igual, dice Sana Quirquisonio. Y precisamente la unión de estos tres cabeza huevos, sobre todo Björn y Anders, que son unos tíos que le dan al coco mucho, con estas dos, no sabe lo que estoy diciendo, por eso pone esa cara. I'll explain afterwards. con ese pulso mágico que tienen las dos cantantes, sea lo que hacen de este grupo algo inconmensurablemente bello. Así que con este nos vamos a despedir de los cuatro vikingos estos que nos han venido aquí hoy a invadir musicalmente Hedningarna, que ya sabéis que significa finalmente los paganos. La voz de Björn Tolin ahí. Tengo la impresión de que ellos, afortunadamente para todos nosotros, no son conscientes del impacto total que su música puede causar. No tienen el labio de arriba apretado en una mueca de displicencia como pasa con los grupos americanos e ingleses que se creen los reyes del universo. y en este momento están haciendo una de las músicas más poderosas de toda Europa. Muchas gracias. Thank you for being here. Good luck. Y a vosotros, recordaros que mañana sigue el programa Alistair Fraser especial dedicado a su último disco. El próximo lunes, recordarlo, vienen aquí los componentes de Madre Deus a hablarnos de su último trabajo. Y hoy, especialmente, habida cuenta las circunstancias, buscar la belleza. Es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Hasta mañana.